alma que al cruzar la vida ibas convencida de hallar un amor. Alma que soñaste ufana ver en tu mañana dicha y esplendor. Alma que el arrullo suave de tu sueño de ave se trocó en dolor. Alma, nunca desesperes, porque si tú mueres matarás mi corazón. Desesperes, porque si tú mueres matarás mi corazón. Corazón, me estás mintiendo, corazón, ¿por qué lloras? Si me ves que estoy muriendo de esta pena tu compás. Si sabes que ya no es mía, que otro brazo se entregó. No desmayes todavía, sé constante como yo. Dame tu latido, que yo quiero arrancar. Tus amores nunca merecieron tanta humillación. Creo en Dios y la vida por su cuenta. Sé que de rodillas late a mi puerta a pedir perdón. Thank you.

Martes 20 de noviembre. Bueno, aquí estamos. Arrancamos con una apertura de la letra de Borges, el tango, con la música de Astor Piazzolla. Una exquisitez, nada más ni nada menos. Bien. Bueno, pasaba una tandita también con tres tangos bellísimos. Alma, el primero, en la voz de Carabelli, ¿no? La interpretación, el acordeón. Me están dando mano de todos lados. Bien, Carabelli y Adolfo, ¿no? El tango Alma. Seguíamos con Corazón, de la orquesta del maestro Di Sarli y la voz de Roberto Rufino. Y para terminar, Tanturi y Castillo, linda dupla, La vida es corta. Bueno, así arrancamos el programa 24. Esta es nuestra Bacanal en Radio Nauta, en el Olga Vázquez. Estamos en calle 60 entre 10 y 11. Se pueden comunicar con nosotros por internet al Facebook de la Logia Mistonga. Bueno, voy a arrancar con algunos anuncios, así como para aflojar, ¿no? Claro, vamos a respirar, a relajarnos. Así que arrancamos con el taller de tango de los lunes que se dicta en este espacio a cargo de María Luz Guevara y Rocío Pasarelli. Así no se baila el tango, a las 9 de la noche. Eso para los lunes. También tenemos la milonga La Mariposa en la Salamanca, en la esquina de 60 y 10. Bueno, los jueves tenemos el taller de el Olga Vázquez, que empieza a cargo de Ramiro Nievas, tipo 20-30 horas más o menos, vengan para acá. Después se arma la práctica a las 10 de la noche. Pueden venir a comer, a tomar. Estoy extrañando en este preciso momento a mi compañero de piso que no está. Así que hoy vamos a bordear la ausencia y vamos a hacer algo nuevo. Tenemos otra milonga hoy, la corchea musical, ¿no? Vamos a retomar el espacio de Raúl Gagiotti, ¿no? Con mucho respeto, en calle 23, buena pasta, buen vino, ¿no? Luz, muy barato todo, muy barato para comer. ¿Qué más? No hay entrada, ni siquiera es a la gorra lo de Raúl, ¿no? Es puro alma y corazón, ¿no? y bandoneón que le mete como loco. Bien, ¿qué más? Quería darle una mano, ¿no? Nuestra amiga Gisela Magri, ¿se acuerda que estuvo en el programa? Bien, Gisela se va a presentar el 1 de diciembre. El 1 de diciembre a las 10 en el Mondongo Cultural, que le contamos, gente, el Mondongo Cultural se mudó a la calle 58 entre 15 y 60. Por ahí anda. Entre 15 y 16. Se me cruza todo, para un poco, bien. Así que después de Plaza Moreno anoche, calle 13. Bien, bueno, 19 de noviembre, ¿no? 130 años de la Fundación de La Plata. Exactamente. Estuvo la logia por ahí en la plaza. ¿Qué decir? Bueno, Plaza Vallada, operativo policial, mucha gente organizando. Esa fue mi visión. También había chicos, familia, ¿no? Bueno, el cantante de Calle 13 recordó, ¿sí?, a la Escuela de Estética, ¿no? Eso fue importante, al menos, escucharlo. Y a Mariano Ferreira también. Sin hacer discursos demagogos, fue oportuno aprovechar ese espacio, como siempre marcamos, ¿no?, para hacer público este tipo de cuestiones. Bien, qué seria que estoy. Me asombro yo misma, pero mira. Bien, tenemos el viernes, ya esta semana viene movida, el viernes 23, milonga en el Senado. ¿Sí? A ver, dígame si va a tocar la orquesta La Sacada, ¿puede ser? No. Agustín Guerrero, bien. Orquesta típica de Agustín Guerrero, el cuarteto de Julio Covielo, se presenta también. Bueno, Dora Roldán, a confirmar entonces, tango en el Senado. Empieza más o menos a partir de las 7 de la tarde, sin clase previa. Bien, este viernes no hay clase, directamente puro tango en el Senado. Bien, bailen con la musicalización de que me abrís los ojos. Bueno, del que abre los ojos y los oídos también, algunos. Así de agradecidos estamos. Bien, el Senado, 7:49, gente. ¿A la gorra? ¿Gratuito? Gratuito, directamente. Muy bien. Y otro amigo de la casa, Juan Villarreal, ¿no? Ahí chusmeando, rescaté. Se presenta en el bodegón El Destino, ¿sí? En Quilmes. Esto queda en Zarratea y Centenario. Bien. En el boliche y a la gorra. Al estilo Villarreal. Puertas y corazón abierto para todo el que quiera concurrir. Indefinido, no se sabe exactamente. Bueno, no sé qué más. Vamos a... ¿De los anuncios? Sí, claro que sí. Bueno, en este momento en el Olga Vázquez está funcionando la asamblea, ¿no? Es este espacio popular y homogéneo y horizontal sobre todas las cosas, donde se deciden las cuestiones que se organizan dentro del Olga. Así que quedó confirmada la milonga del 24 de noviembre, o sea, el sábado próximo, en el Olga Vázquez. Va a haber una práctica previa, un taller, por ahí se está armando la cuestión. La milonga es a las 10 de la noche, ¿sí? Sangría, fría, sobre todas las cosas. Y la propuesta es otra primavera, gente, ¿no? Invadida de colores. Vamos a ir por eso. Vénganse, acerquen, acerquen a abrazar. Esa es la idea de bailar acá en el Olga también. Bueno, creo que de anuncios me agoté. Y la mandinga para diciembre en la estación provincial 17 y 71. Ahí está. Dígame. ¿Qué más? Sí, pero no, después vamos a ampliar porque hay un encuentro de centros culturales justamente el 24 del 11 que es el ENECA. Sí, pero eso lo dejamos para la bacanal que viene. Quédense esperando que el ENECA es muy interesante. Lo que sí vamos a recordar, tantas fechas, nombres, por ahí volvemos a repetir, el 2 de diciembre en la ciudad de Capital, en la Plaza San Martín, nuevamente el mega evento, ¿sí? Fuera Monsanto. Queremos semillas libres, ¿sí? Tus pensamientos son semillas, tus emociones son semillas, tu acción es una semilla. Así que anda a la plaza y manifestate para que Monsanto no esté, ¿no? O hacemos otra cosa. Va a haber cine, teatro, no me sale La Gomera, qué sé yo, claro, una cosa así. No vayamos por ahí. No siempre va a ser una gomera. Ahí está, bien. El mega evento del 2 de diciembre empieza al mediodía, gente. Así que llévense agua, mate, lo que quieran. Otra vez en Plaza San Martín, frente a las oficinas de Monsanto. Va a haber libros, comida, charlas, fotos, proyecciones, teatro, sobre todo, ¿no? También. Vamos a hacer una parodia de estas cuestiones. Seriamente. Eso es hacer algo con el vacío, con la ausencia, ¿no? Creatividad, estamos haciendo eso. Millones contra Monsanto. También está en internet, en el Facebook. Súmense y manténganse informados por esa vía, que siempre hay publicaciones. Esta movida no va a ser solo en la ciudad de Capital. También va a estar en Córdoba, en Rosario y en Tucumán. Millones contra Monsanto tenemos que ser. Bueno, con este último anuncio, sí, claro que sí, nos vamos a ir a otras yerbas, ¿le parece? Seguimos entonces. Logia Milonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Thank you. Logia Mistonga. Thank you. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Mistonga. Logia. Logia Mistonga. Bacanal. Logia. Bueno, así pasaban otras yerbas, ¿no? Basta, se terminó. Ahora va a venir de corrido, ya está. La chilinga sonaba, ¿no? La chilinga, omón en goma, batucada brasilera, como acá me pasaron, y güen, percusión africana. Así que picadito estuvo este otras yerbas. Bien, lo que decía que íbamos a retomar, este sábado 24 de la milonga de Olga Vázquez, sí hay taller previo a las 8 de la noche, ¿sí? A las 22 milonga con precios populares. Hay artistas invitados, un trío de guitarras y folclore en vivo. Así que la gente de folclore, véngase a la milonga, ¿sí? Porque la idea es juntarnos y mezclarnos también, ¿sí? Musicaliza el señor Fernando Zingarelli, ahí, que al lado en el panfletito dice sangría fría. Bueno, él no tiene la sangre fría, no se confundan. Vale. Los esperamos entonces el 24. Sorteos y sorpresas. Bien, seguimos entonces. También, como mencionábamos antes, el 24 está el encuentro, tercer encuentro, ¿sí?, de centros culturales del país. Se calcula que en el Olga pueden arribar entre 40 y 150 personas. El Olga tiene un espacio encantador, que es el patio con las columnas. La actividad va a funcionar durante 3 días, el 24, el 25 y el 26. Esta movida de encuentros de centros culturales también viene a hacer un planteo en lo que es la radio, desde donde hacemos Logia Mistonga, ¿no? Radionauta 106.3. Pensamos que la comunicación popular la podemos relacionar con la educación popular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, alternativo, un medio alternativo como es Radionauta, surge en oposición a lo dominante y opresivo. Alternativo, cultural y popular. Lo comunitario, sabemos que es una forma de construcción. Entonces, estos vínculos, no solamente lo vamos a relacionar con a cuánta gente llega a la radio. No es la masividad de los oyentes, sino las redes que podemos establecer a partir de un medio de comunicación, como es este espacio. O sea, entre quienes producen y la comunidad. Lo popular, lo comunitario y lo alternativo. La masividad, nada, lo pensamos como algo que tiene que ser escuchado o tomado como referencia por sectores lo más amplio posibles. No adherimos al marketing de turno o, ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé, hace tanto que no miro tele. 678, no, la cuestión del minuto a minuto, ¿cómo se llama eso? Ya me... Nah, ¿qué cuesta? No me sale, ya está. Bueno, se pasó. Que se curta, exactamente. Ahí está. Bueno, la idea también entonces de este encuentro es continuar con la articulación en lo comunicacional, ¿sí? Comunicacional. El rating. El fucking rating. Ahí está. Eso no es masividad para nosotros, ¿sí? La articulación comunicacional y política, sí, queremos que sea masiva. Bueno, están todos invitados entonces al espacio de Olga Vázquez el 24 desde temprano y después se quedan a la milonga. Contarles que también la radio que lleva desde su gestación en lo que fue la primera idea, 2 años más o menos, transmite las 24 horas. Hay 16 programas que están funcionando en el Olga Vázquez con más o menos 70 personas que circulan por la radio. Artistas invitados van, vienen, ¿sí? Y La Plata, esta ciudad, es considerada zona de conflicto, entre comillas. Buenas. Hay más radios que frecuencias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Buenas noches. Llega gente al programa, es un alivio. Bueno, un abrazo muy grande, un abrazo muy cordial antes de terminar para el compañero de piso, ¿sí? Todo nuestro cariño y nuestro afecto. Estamos ahí, seguimos con la logia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El tango. ¿Usted vino a anunciar algo? No, pasó a saludar, nada más. A tirar besos así porque la primavera nos pone, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ah, bueno. No estoy para remar en este momento. Después, bien. Bueno, tenemos más anuncios entonces con otro amigo de la casa, ¿no? Que hacía mucho no venía. ¿Qué hacemos? Dígame usted. Nos vamos por una calle, reventamos con otras yerbas porque todos tus muertos andan por calle 13 y pinta mano negra, me parece también. Venga. Y otras yerbas. Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario? Con esa noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar, bro. Tengo tu antídoto. La que no tiene identidad. Somos idénticos. La que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. La que no tiene identidad. Somos idénticos. La que llegó sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata. Por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa. A irme de caminata, sin comodidades, sin lujo. Protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta. Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta.

Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Rectificando en el cenit. Intento poner palabras, más de las que tengo colgadas como cortinas en mi cabeza. Trato de correrlas y aparecen más todavía. Hay que preguntarse por el sentido de todas las palabras. Me respondí que sí y quise salir corriendo. ¿Cómo se cierra una herida? Cuando era chica me decían que no la tocara, que la tenía que dejar al aire, libre, que la cascarita se hacía sola y después se caía, y que si no alteraba ninguna de estas etapas, no quedarían marcas. Creo que creciendo me volví estúpida, porque cuando la cascarita se estaba haciendo, me la arrancaba y sentía más dolor buscaba sentir. Cuando la dejaba al aire, le echaba alcohol encima y ardía mucho más todavía, más ardor buscaba sentir. Si sangraba era mejor aún, al menos era lo más real que me quedaba de tu ausencia. La sangre brotando, mi cuerpo ubicado y limitado por el dolor, todo concentrado ahí, en esa herida que me encargaba de cuidar y alimentar cada día más. Fin. Aparecía en la pantalla del cine y yo percibía que la Cenicienta de Disney había terminado. Presentía que era un cuento. Salía de la sala y la frescura retornaba. Con los años la frescura se fue haciendo cada vez más densa y más húmeda, escurridiza. Las heridas se hicieron internas y cada vez fue más difícil dejarlas al aire para que se secaran. Así las palabras empezaron a ocupar otro lugar. Sanadoras, bellas, mentirosas, embarazadas, tartamudas, tartas de verdura para calmar la acidez del estómago que me generaban tus palabras. También fui encontrando libertad. La fui reencontrando, despertando, sacudiendo, despabilando, zamarreando y exponiéndola a riesgos de los cuales no siempre puedo salir. Necesito explicaciones, así más palabras. Resolví pensar que cuando hay soluciones, automáticamente el problema se fuma. Me olvidé de vos, de mí. Me olvidé de todo lo que pude olvidarme. Ansié que de esa manera iba a dejar lugar para lo nuevo. Pero me di cuenta que el lugar era gigante y que no era necesario olvidar, que las cosas irían tomando su lugar. Cada una se ubicaría donde debiera ubicarse. Cuando un recuerdo se ensimismaba con otro, este gritaba y me avisaba que volviera a leer el inventario y buscarle otro lugar al nuevo extraño. Porque por momentos hasta nuestros recuerdos nos resultan extraños. Porque la extrañeza es parte de este transitar. Porque también se extraña recordar, por temor a no saber si tenemos un lugar para volver. Puta nostalgia, cabaretera que canta en la cabeza, que tira hacia un lugar donde no siempre la luz está prendida. Intento poner

Logia Mitonga. Hola, hola, pa. Sí. Hola, hola, hola. Yo no me escucho. Hola, estamos al aire. Hola, tangas. Sucias, sucias tangas. Estamos de mamá. Bien. me intimida. Bacanal, bacanal, bacanal, bacanal. Bacanal. Logia Mitonga. Seguimos en Logia Mistonga, nuestro programa 24, ¿no? ¿Qué noche está? ¿Cómo rectificamos con palabras, con muchas otras yerbas? ¿Eh? Cuidando la semilla y avecinando las flores. Claro, en plena primavera estamos. Bueno, pasaba Rally Barrio Nuevo interpretando Flor de Lino, hermoso vals, y Pedacito de Cielo. Y en la voz de la dama del tango, Lidia Borda. Tu pálida voz, que de pálida Lidia no tiene absolutamente nada. Claro. Bueno, y como siempre, las puertas de la logia están abiertas a todos los amigos que pasan. Hoy contamos con la presencia de un amigo de la casa. ¿Cómo lo presento? Le pregunté. Es muy simple. Soy Pablo, me dijo. Él es Pablo. Bienvenido, Pablo. Gracias, Nati, tanto tiempo. Ahí estamos, tanto tiempo. Es cierto. La belleza de tu aura. Bueno, por favor. Va, esto es primavera a pleno. No, y con el calor te decía, Sí, también. El calor le dan ganas a uno de sacarse la ropa. Es bravo, pero estamos, la remamos, como dice otro amigo. Sí. Bueno, Pablo, contanos. ¿En qué andás vos? Vine de visita. Sí. Hacía rato que no los veía y se extraña. Y yo, no, que no tengo internet, lo sabrán desde el primer programa que vine con un cartel. Sí, exactamente, nos acordamos. Así que bueno, acá estamos. Y ya que estamos, digo, ¿no? Y de paso, sí. Cañoso. Venga. Estamos haciendo una milonga, vamos a hacer un anuncio, formalmente lo presento como un anuncio. Por favor, dígalo. Hacemos una milonga este 8 de diciembre, el Día de la Virgen. El Día de la Virgen. Toma, inmaculados, aquellos que bailen tango. En el Club Claridad. Bien. Bueno, a las 10 de la noche, es en 51, 16 y 17. Y lo que me interesa contar, además de la fecha, del evento, lugar, sí, de sábado, sí. Es que bueno, que la milonga tiene como una un objetivo, podría llamarlo, de que es apoyar y fomentar los clubes de barrio, ¿no? Con la movida del club de barrio, claro, que me parece que es tan importante que existan los clubes de barrio por lo que generan, por las puertas que abren las actividades al que no tiene un mango para practicar una disciplina, bueno, o hacer algo. El club de barrio cobran 10, 15 mangos la cuota mensual, que no es nada, es un atado de pucho. Sí. Y nada, ¿dónde están queda ahí? El club Pablo. Claridad queda en 38, 16 y 17. Hemos hecho en Libertad, el Club Libertad, también en Asociación Mayo, el año que viene. Vamos seguramente a ir al Sporting también. Al Sporting. Sí, mira. Qué nombre, ¿no? Sí. Milonga en el Sporting, ¿no? Sí. Y bueno, y nada, la milonga quiere generar laburo para la gente que toca, que hace tango, para los que laburan pasando música, y para que el club tenga una movida social y la gente del barrio se acerca al tango. Bien. Y ahí mismo nosotros metemos fichas para que la gente, toda la gente, busque en sus barrios un club y se acerque y nada, se asocie, que no cuesta nada y o muy poco, ¿no? La cuestión ahí, claro. De nuevo en el barrio. ¿Hay alguna otra actividad en este club? En Claridad sí, creo que hay, creo no, es lo que voy a hablar con lo que sé que hay seguro. Hay taekwondo, hay gimnasia artística, hay folclore, hay un taller de folclore y algo más que ahí sí no estoy seguro, pero bueno. Podés pero, volver a pasar también, Pablo. Paso, ¿eh? Sí, cómo no. Sí, sí. Así que bueno, en principio gracias, gracias por el espacio. Uh-huh. Y la milonga va a estar buena, van a tocar el cuarteto Tangor, un cuarteto muy lindo de tango. Se come por dos mangos. Va a haber comida, va a haber música en vivo. Sí, entonces. Bondiolita. Pizza, empanadas. Sí, sí, en está, el día de la Virgen va a pasar, hay que comer música, carne. Para que no me acuerdo cómo se llama, un negrito alto. Sí. Ah, Cingarelli, ahí está. Va a pasar música. El expulsado. Sí, que la tiene un poquito con el. Ahí está. ¿No? Sí, eso dice. Bueno. Y va a pasar música en negro, así que bueno, nada. Y hay una clase antes de escondido. Ajá. Nada, folclore, que la va a dar Gaby Lavie, un amigo. Mm. Así que va a estar lindo, va a estar muy lindo. Una fiesta popular. No sé si la regla del escondido. Ah, sí tiene. Del escondido. Bueno, ahí va. Calor. Así que, sí. ¿Querés que haga por un rato porque lo extrañás el papel de Iván? Ah, no sé. ¿Eh? Sí, me dicen que sí. Es medio irreemplazable, pero bueno. Es muy irreemplazable, Iván. Sí. Y bueno, amiga. Con eso ya está, ¿no? Con eso ya está. Bueno. Sí, es grande. Milonga Mala Junta. Milonga Mala Junta. Entonces, en el Club Claridad, el sábado. 38, sábado 8 de diciembre. Nosotros hacemos los segundos sábados de cada mes. Bien. 8 de diciembre, 38, 16 y 17. Y es un fiestón. Están todos invitados. Están todos invitados. Todos. Sí, bien, todos. Fiestón. Entonces, bueno. Bien, Pablo. Bueno, gracias. ¿Qué más? Estamos así. Sí. Una tanda de Bruno Arias. Bueno. Claro que sí, que la vamos. Bailamos, yo digo que la bailamos. Usted dice que bailamos. Sí, vamos perfilando para la luna en un cuarto creciente de noviembre 20, ¿eh? Con la logia que hace el aguante acá en el Olga Vázquez. Bien, nos vamos entonces a otras yerbas. Gracias, Pablo. Gracias. Logia mitonga. La samba de los mineros.

notas desafinadas suenan en mi corazón, vacío como tu caja, sin consuelo y sin amor. Tus cuerdas desafinadas suenan en mi corazón, vacío como tu caja, sin consuelo y sin amor. Por esa ingrata, por su cariño, me estoy muriendo. Por esa ingrata, por su cariño, me estoy muriendo. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. We'll be right back. que lo cuide mi bella. En la noche, en mis días, en la noche. Y cuando dice no, un dolor así es también el amor. Volará sin prisa, color que se derramó, para que lo cuide mi bella. Dombe, milonga y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Logia Mitonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Cuarto creciente, semana 47 del año 2012 en el planeta Tierra. Contame un cuento chino. Desde el fondo del océano emerge una sirena. Pasea por corrientes con terrestres celestiales y endulza sus sentidos en un concierto de músicas nobles. Deviene nueva ola que la trae a la superficie desde las profundidades, al natural, sin maquillaje. El olor de los hombres la excita, la distrae y la trae. El deseo quiere saberlo todo. La radio, el rock, las yerbas, las mujeres, los hombres, las flores, el cielo y el sexo, el amor. Los hombres, deseo infinito, sangre caliente. Una mujer experta en sexo da su testimonio, y una hada galáctica cumple su tarea en la Tierra. Ilumina, integra y sonríe, completa. En el aire hay amor y deseo y sudor, agua del cielo. La calle está mojada y brillan las luces. Y en vísperas del sueño, mientras peina su melena, se sumerge y se deshace. Se vuelve agua en un sueño líquido. Contame un cuento chino. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume, antiguo y sutil, del eco de tu perfume. Mistonga, programa 24. Nos estamos yendo. Gracias a Tito. Gracias, Iván. Estás acá con nosotros y estamos ahí con vos. Te queremos mucho. Gracias a Pablito Tamburela, la gente de Mala Junta. ¿Qué más? Gracias a Olga Vázquez por alojarnos. A Radionauta también. Acuérdense, alternativo, popular y comunitario. Nos encontramos en el programa 25. Gracias, mamá. Gracias, papá. Decía. Gracias, familia. Nos estamos encontrando. Un abrazo cordial le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro. Right.